En el año 2004 me tocó participar de un homenaje a Pablo Neruda. Yo hasta ese momento no leía mucho Pablo Neruda. En realidad todavía tampoco, me falta leer un poco de él. Y buscando entre sus poemas encontré esto que era el poema 12. Hasta el momento es el único poema que yo he musicalizado. Entonces vamos a decir, de Pablo Neruda y Alonso Núñez, poema 12. Corazón, basta tu pecho. Para tu libertad bastan mis alas. Desde tu boca llegar hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles, como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, eternamente en fuga, eternamente en fuga, como la ola. Acogedora como un viejo camino, te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. Es en ti la ilusión de cada día. Llegas como el rocío a las corolas, socavas el horizonte con tu ausencia, eternamente en fuga, eternamente en fuga, eternamente en fuga, como la ola. Alonso Núñez, a través de Radio Santa María, desde el Cine Municipal de Coyhaique. La canción que me despertó. No estoy dispuesto a entregarles la vida que hay en el lugar. A los señores que nadie entiende su forma de hablar. El verde de su dinero pretende venir a comprar paisajes que el mundo entero aún no ha podido admirar. Paisajes que el mundo entero aún no ha podido admirar. ¿Qué me importan sus hazañas o experiencias antes vividas? La vida de esas montañas, de esta reserva de vida. La vida de estas montañas, de esta reserva de vida. Puedes cerrar tus ojos e imaginar este lugar. Caminarás a su antojo, te costará respirar. Ya no verás más tu cielo adornando hasta tu paz. Actúa antes que el consuelo sea solo recordar. Aizen. Actúa antes que el consuelo sea solo recordar. Dijeron que era aluminio, ahora es la electricidad. Vienen con otro exterminio a empapelar la ciudad. Vienen con otro exterminio a empapelar la ciudad. El aplauso del público en el cine Coyhaique, los brazos levantados, la gente quiere a uno de los suyos, uno de los grandes, podemos decir, a través de su letra, de su trova, de su música, Alonso Núñez Lara, a través de Radio Santa María.